crítica. Y nada, pues me pidió Koldovi que grabase un pequeño vídeo para contar algunas de las cosas, ¿no?, que hemos venido trabajando en los últimos años y que ponen en relación al trabajo social con cuestiones de control social, fundamentalmente. Nada, lo primero, presentar muy brevemente una pequeña trayectoria de por dónde paso para llegar al punto en el que nos encontramos actualmente. Yo en el origen soy trabajador social, o trabajé como trabajador social durante unos años en servicios sociales, hasta que, bueno, me marché de allí por distintas circunstancias y en paralelo comencé a estudiar, a investigar desde la antropología social cuestiones que tienen que ver con la seguridad, los discursos securitarios, las prácticas relacionadas con el miedo urbano y la gestión policial, ¿no? Y precisamente llegué a ese tema no de una forma independiente de mi curro en servicios sociales, sino precisamente porque veía ciertas vinculaciones entre ambos mundos, o porque constantemente el trabajo en servicios sociales me llevaba a cuestiones de control, a cuestiones de seguridad, a cuestiones de discursos competitivos, de discursos racistas, etcétera, ¿no? Bueno, ya posteriormente, investigando fundamentalmente con Débora Ávila y también con otros muchos y muchas compañeras, bien desde el ámbito militante, en cuestión de periferias, ya bien a nivel más académico, sobre la cuestión policial, pues hemos ido escribiendo algunas cosas en los últimos años, ¿no? E intentando generar cierta incidencia política, por así decirlo, ¿no?, para que estos temas estuvieran presentes tanto en el mundo de la intervención social como en el mundo en general de los movimientos sociales, ¿no? Al tratarse, pensamos, de temas que al menos desde ciertos ángulos han sido poco abordados, ¿no? Bueno, muy resumidamente, lo que hemos trabajado fundamentalmente tiene que ver con lo que se podría llamar como el gobierno de la pobreza, es decir, las distintas tecnologías, dispositivos que se utilizan para gobernar la sociedad, manteniendo, digamos, el orden social, que es un orden en el capitalismo desigual y también racista y patriarcal, por supuesto, ¿no? Entonces, de algún modo, el gobierno de la pobreza ha utilizado a lo largo de la historia del capitalismo distintos dispositivos, distintos mecanismos, que además en cada espacio local se declinan de forma diferente, ¿no? Nosotros hemos estudiado tanto por un lado la policía como por otro lado la intervención social o el trabajo social, a veces en su, digamos, en su carácter independiente, pero también muchas veces en sus vinculaciones, ¿no? Hay que recordar que el trabajo social y la policía, la institución de policía, tal y como la conocemos hoy en día, tienen un origen común, ¿no?, que es la primigenia policía, que surge entre los siglos XVI y XVIII en distintos países europeos y que se encargaba de cosas tan variopintas como la educación de los niños, la salud pública en las calles o la circulación del grano en las líneas comerciales, ¿no?, para que todo estuviese de algún modo, bueno, bajo un cierto orden, ¿no? Esa policía, ¿no?, primigenia, digamos que cuando surge el Estado liberal consolidado en el siglo XIX y se forman al mismo tiempo distintas instituciones, distintas disciplinas, campos de saber, distintas bueno, distintos mundos profesionales también, de algún modo se bifurca, ¿no? Esa institución, esa policía primigenia se bifurca en lo que hoy conocemos como la institución de policía, ¿no? Y surge la policía contemporánea, ¿no? Y por otro lado surgen las instituciones y al mismo tiempo los saberes y disciplinas propias del trabajo social, asistencia social o como lo queramos llamar, ¿no? De algún modo, como tienen un origen común y al fin y al cabo son respuestas al mismo problema, es verdad que respuestas que a priori se piensan como diferentes, ¿no? Una sería, digamos, una respuesta más contundente, más física, y la otra sería una respuesta más moral, ¿no? Más a través del pastoreo, ¿no? De las gentes pobres, pues caminan de una forma relativamente independiente, pero a lo largo de la historia, en todo el siglo XIX, el siglo XX y el XXI, de algún modo se establecen vasos comunicantes muy evidentes, ¿no?, entre ambos mundos. Por un lado, el del brazo derecho del Estado, ¿no?, el de la policía, y por otro lado, el del brazo izquierdo del Estado, por llamarlo de algún modo, que sería el de la intervención social, ¿no? Nosotros hemos trabajado sobre las dos formas en que se relacionan ambos mundos, ¿no? Por un lado, hemos trabajado la policialización del trabajo social en el contexto neoliberal. Hemos analizado, por un lado, la gestión a través del riesgo, y de las emergencias, esto es, el sostenimiento de la realidad tal y como se da, entendiendo por realidad las propias relaciones sociales que establece el capitalismo, pues a través de la gestión de los desbordes, de los desórdenes, de las consecuencias no deseadas en forma de pobreza visible, en forma de violencias horizontales que de algún modo se salen de lo previsible, ¿no?, a través de mecanismos de gestión de riesgos, de detección de lo que pueda ocurrir, ¿no?, a nivel de riesgos, y al mismo tiempo de la intervención mediante dispositivos que sean capaces de mantener dentro de unos márgenes esos posibles riesgos, ¿no? También los dispositivos de emergencia, precisamente como una respuesta que de algún modo hace lucir a las instituciones estatales en la medida en que muestran que el Estado, que la institución está presente ante los problemas emergentes de la ciudadanía, pero al mismo tiempo sin plantearse cuestiones de raíz o cuestiones sobre la causalidad de los fenómenos, ¿no? También hemos investigado sobre la cuestión de la burorrepresión como parte de esta policialización del trabajo social. Burorrepresión entendida como aquellos mecanismos que permiten a la administración, a través de distintos técnicos, funcionarios, personal, etcétera, bueno, de algún modo coartar el comportamiento, ¿no?, de las personas a través de mecanismos meramente administrativos, pero también, sobre todo, otros mecanismos muy relacionados con la burorrepresión que hemos llamado como burodisuasión y buroexclusión, ¿no? La burodisuasión como todos aquellos mecanismos que el propio sistema burocrático establece como forma de evitar que la gente entre, digamos, en el rango de los perceptores de ayudas, etcétera, ¿no? Y para ello hay mil formas de dificultar el acceso, de hacer desistir, de desalentar, ¿no? O la buroexclusión cuando, a través de la permanencia ya en esas prestaciones, en esas ayudas, bueno, por un lado se coacciona, pero al mismo tiempo también se puede expulsar, digamos, de esos dispositivos a las personas que no cumplen, ¿no?, con ciertas contraprestaciones, etcétera, ¿no? Y también de algún modo hemos trabajado sobre la cultura moralista que se da dentro de los servicios sociales, dentro de la intervención social, que sería el complemento a estos mecanismos de gestión más fríos o más a distancia, ¿no?, que he nombrado, la gestión de riesgos y emergencias, la burorrepresión, etcétera, y que se basaría básicamente, bueno, en la transmisión de mensajes que de algún modo cargan sobre los sujetos la propia responsabilidad de todo aquello que les ocurre, ¿no?, y que impide de algún modo plantearse, ¿no?, lo que hay de común en esta cuestión, lo que hay de estructural, ¿no?, y por lo tanto respuestas más políticas al sufrimiento y al daño social, ¿no? Bueno, todo esto en cuanto a policialización del trabajo social, ¿no? Pero vemos al mismo tiempo que se producen formas en las cuales, formas temas de acción, de intervención sobre lo social y sobre la pobreza de manera específica, que cobran, digamos, el sentido contrario. Ya no es, digamos, trabajadores sociales haciendo de policías, sino al revés, policías haciendo de trabajadores sociales, ¿no? Que es lo que hemos llamado como trabajo socialización de la policía, que se ha venido dando en los últimos años en el mundo anglosajón desde hace ya 30 o 40 años, pero de manera particular en España desde hace aproximadamente 20 años, con la aparición de nuevos roles policiales, de nuevas funciones, de nuevas figuras que permiten a la policía entrar en el campo que otrora caía dentro de la gestión vecinal, de la gestión comunitaria o de la intervención social. Y así es como vemos, por ejemplo, policías en los colegios, en los servicios sociales, en los centros de mayores, en los centros de salud. Así es como vemos, por ejemplo, policías haciendo trabajo de mediación en conflictos privados, policías haciendo de agentes tutores, policías con roles educativos y formativos en las escuelas, en los institutos, en las escuelas de primaria, dando charlas de acoso, de seguridad vial, de violencia de género, etcétera, ¿no? Bien, lo que vemos fundamentalmente ahí es que esa policía, que de algún modo se viste de un lenguaje y de unas formas, unas estéticas que proceden de la intervención social, en realidad no abandona las lógicas puramente policiales, ¿no? En el sentido de que lo que se busca con la penetración de la policía en esos espacios es la obtención de información, la legitimidad de la policía en ciertos territorios, ¿no? Y al mismo tiempo la representación del Estado y de las instituciones en territorios muchas veces abandonados por otras políticas públicas, incluidas las políticas sanitarias, de educación, etcétera, ¿no? Pero que de algún modo, al aparecer la policía con sus uniformes visibles, sus vehículos, etcétera, pues dan una impresión de que se está haciendo algo, ¿no? Por el territorio y por la gente, ¿no? Entonces, con este doble movimiento, ¿no? Con este doble sentido del movimiento de la relación entre policía e intervención social, pues nosotros lo que nos planteamos y un poco lo que os quería lanzar, por si os apetece, porque es en lo que estamos, a partir de la publicación de un libro que se llama Metrópolis, con la editorial Traficantes de Sueños, bueno, lo que queremos es, de algún modo, intentar lanzar la reflexión sobre... ¿Vais a perdonar? La cuestión de la policialización, ¿no? Y al mismo tiempo cómo, de qué manera podríamos impulsar una despolicialización, ¿no? Una despolicialización de lo social, ¿no? De algún modo es como si nos planteásemos que, bueno, puesto que la policía ha expandido su presencia, ¿no? A nivel social, lo primero que tendríamos que plantearnos es cómo desalojar a la policía de ciertos espacios, ¿no? Para que esos espacios puedan ser gestionados o en algún caso vuelvan a ser gestionados o bien por gente que curra en lo social o bien por organizaciones sociales comunitarias o bien por las propias vecindades de donde nunca debieron salir la gestión de ciertos conflictos y ciertos problemas, ¿no? Entonces, bueno, a partir del impulso y la inspiración del movimiento Defund the Police, ¿no? En Estados Unidos, que lanza Black Lives Matter a partir de 2020 con la muerte de George Floyd, lo que nos estamos planteando es cómo interpelar a distintos agentes de movimientos sociales, de organizaciones comunitarias, de dinamizadores comunitarios, ya sean profesionales, no profesionales, y también profesionales del trabajo social, la educación social, etcétera, lanzar la pregunta de, bueno, ¿queremos trabajar con la policía? ¿Cumple la policía algún papel importante, relevante en lo social, teniendo en cuenta que la policía jamás ha sido un agente redistribuidor de recursos y de poder? Y al mismo tiempo, ¿qué alternativas podemos plantear para precisamente pelear por esos espacios? Y de poder, y al mismo tiempo, ¿qué alternativas podemos plantear para precisamente pelear por esos espacios. No, no, no sé lo que regalo. Igual no se acaba de descargar del todo. Pero yo falta un minuto, sí, falta un minutillo de vídeo, pero si no me equivoco, creo que las palabras de Sergio más o menos nos apuntan ideas, reflexiones, o me equivoco, no se preguntan. Entonces, la idea es hacer cuatro grupos, que ahora os digo cómo los vamos a hacer, y reflexionar, y sí, en esos pequeños grupos, intentar dar respuesta a una serie de preguntas. Hemos escogido muy bien el sitio para hablar de este tema, porque ahí detrás hay un mural que pone habla con las vecinas, no con la policía, ¿no? Que nos vale para encuadrar este bloque. Entonces, para hacer los grupos, que son cuatro, voy a hacer de profe de geografía un momento. Quien lo sepa, quien sea de Baleares, que se calle, por favor. Pero, ¿cuántas provincias tiene Baleares? ¿Y cuáles son? ¿O cuántas islas tiene Baleares? ¿Cuál? Nombres. Son diferentes. O islas. Mallorca, Menorca y Islas. Alto, alto, ¿no, eh? Es que me da si eres la chapona, pues. Mallorca. Menorca. La gente de aquí que nos lo confirme. Mallorca. Menorca. Ibiza. Ibiza. Y. Formentera y Cabrera. Tenían que ser cuatro. A Cabrera la vamos a olvidar en un acto terrible, ¿vale? ¿Sí? Que yo eso lo aprendí de memoria y lo iba a decir así como de retahíla, vamos, no. Entonces son Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Formentera y Cabrera vamos a juntarlas en un grupo, ¿vale? Entonces, ahí va a estar Mallorca, Menorca, tengo problemas de memoria, Ibiza, Formentera y Cabrera, ¿no? ¿Tú serías? Mallorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Ibiza, Menorca, Formentera y Cabrera. No, Mallorca. Mallorca. ¿Pero es la Dragonera, no? Menorca, allí. Ibiza. ¿Quién se pide Ibiza de aquella gente? Vale. Vale, entonces, todo el mundo tiene una isla asignada que se junte con las Mallorcas juntas, las Menorcas juntas, las Ibizas juntas y Formentera y Cabrera juntas y que se busque un espacio. Antes de juntaros, por favor, las preguntas para trabajar o las ideas para trabajar en los grupos. Como dos propuestas. Una, un caso práctico para responder en grupo. Imaginaos en cada uno de vuestros grupos que en vuestro bloque de edificios, imaginaos que vivís en un bloque de edificios y debajo, encima, escucháis a alguna mujer que grita, que pide auxilio en algo que identificáis claramente como que un hombre está en, ¿no? Está ejerciendo violencia sobre ella. Va a haber dos partes introductorias. Siempre hemos querido, ¿no?, que en cada uno de los bloques hubiera una experiencia local y otra, bueno, pues de fuera de las islas. Y, bueno, en el bloque anterior no pudo ser por distintas circunstancias, pero bueno, en el bloque de que se llama Tú no vives del turismo, el turismo vive de ti, pues tenemos a las compas de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que nos contarán un poco su experiencia desde eso, desde las Islas Canarias, en concreto un poco de Tenerife, ¿no? Más, o de, bueno, de la Orotava. Y luego después sería Totting Close, ¿verdad? Vale, entonces, bueno, luego volveremos a hacer dinámica para hacer grupitos y ellas lanzarán preguntas que les interesa que le demos vuelta al bolo y esas cosas. Y nada, y yo les doy la palabra ya. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir, público cautivo. No sabemos hablar en idioma local, así que nos van a disculpar que hablemos en el idioma del imperio, pero no conocemos otro y más o menos nos entendemos, ¿no? Nosotras, como decía Ruth, la compañera, venimos de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que es el logo negro que está ahí. Básicamente somos una organización social que nace de otra organización juvenil que nació en el año 94, pero que dejamos de ser juveniles porque los años van pasando, aunque no lo parezca, y nos tuvimos que replantear qué hacer luego de pasar esa etapa, ¿no? Más juvenil. A partir de ahí, bueno, fue una época en la que nos encontramos también con la gente de Baladre. Nosotras ya veníamos trabajando bastante profundidad el tema de los derechos sociales, y a partir de ahí, bueno, junto con otras experiencias como las compas de Irún, las peñas también de Baracaldo, de Berrio Ochoa, también la gente del parque, que trabajaban temas de punto de información, de denuncia y acción directa, en una lógica muy concreta de pocas personas organizadas con constancia, tenemos la capacidad de incidir en la realidad cotidiana en la que vivimos. Hay muchos ejemplos de las compas que están por aquí, que además les animo, aunque no participen difundiendo, a hablar en los pasillos de ese tipo de acciones, porque sí que entendemos entre todas que el sistema actual, cómo tiene montada también el tema represivo que trabajábamos antes y el tema institucional, no está tan legitimado como parece, y muchas veces con esa capacidad de incidencia, a pesar de ser pocas personas, podemos cambiar realidades locales, sobre todo, ¿no? Que al final la suma de muchas realidades locales también cambian el contexto en el que vivimos. Nosotros trabajamos sobre todo temas de denuncia social, en acción directa, como le decía, pero también poniendo el acento muy claramente en herramientas para la relación popular, también para reconstituir y volver a generar las redes comunitarias que están rotas en nuestros barrios, ¿no? También en territorios como el de acá, donde el turismo ha gentrificado mucho, ha echado a la gente de toda la vida de nuestros barrios, y donde urge restablecer ese tipo de redes, ¿no? Para ello tenemos espacio social, como el espacio sociocultural La Casa. Trabajamos el tema de las radios comunitarias con Radio Pimienta, ese punto de información social donde no trabajamos como oficina, sino que lo que entablamos son redes de acompañamiento. Nosotros también estamos en precario, la situación, la explicará Joan después, de precariedad y de pobreza en Canarias son muy hondas, muy fuertes, y eso hace que la gente del movimiento social, activista, también estemos sumergidas en esa exclusión social. Entonces lo que hacemos es entablar a personas que estamos en esas mismas situaciones, donde nos incluimos y nos acompañamos, bueno, a los servicios sociales, a todas las redes que el mercado de la pobreza han instaurado, y cuando esas redes también fallan, lo que hacemos es esa denuncia de social en la calle, también para visibilizar. Entendemos que es importante dentro del punto de información esas redes de denuncia también pública, para visibilizar que en eso que llaman la Canarias paraíso del turismo hay una realidad muy fuerte de exclusión, de pobreza y de patriarcado, ¿no? En esa línea trabajamos también el tema de la universidad popular, de los conocimientos de barrio y populares de nuestros pueblos, y todo cruzado también por el feminismo, ¿no? Por diferentes líneas de cómo derrumbar el patriarcado, que va de la mano, ¿no? De toda esta red que les explicaba. Ahí, en lo que está mostrando Joan, muestra un poco un recorrido de años de diferentes campañas, en esto de las líneas que les vengo mostrando. Pero en los últimos años hemos trabajado sobre todo también cómo atraviesa el turismo en toda esta red clientelar, de exportación, de colonialismo también, y cómo eso nos está afectando en lo vital, ¿no? Como tenemos poquito tiempo, Joan va a hablar un poco más en profundización de todo lo que implica esta exclusión en las islas, y luego, si nos queda un poquito de hueco, profundizamos un poco más en eso que entendemos como la colonización a través del turismo, ¿no? Como dice un compañero, el turismo es la guerra por otros medios. Bueno, yo soy Juan, también pertenezco a la Asamblea. Esta es la portada de una revista que salió recientemente, que hemos hecho Baladre junto a CGT y Ecologistas en Acción. Y bueno, son una serie de reflexiones sobre el tema del turismo y cómo nos afecta. Esto salió a raíz de la pandemia, la idea de hacer la revista. La pandemia puso de manifiesto pues los problemas estructurales que habían en la isla, ¿no? Se llovió sobre mojado, entonces la pandemia lo que hizo, pues eso, generar más pobreza. Nos demostró también la dependencia insoportable que tenemos del turismo, ¿no? El porcentaje de la economía que se basa en el turismo es cerca del 40% en Canarias, ¿no? Directamente, si hablamos todos los servicios que hay detrás y tal, estaríamos hablando de mucho más. Cuando hubo la pandemia, todo eso se paralizó, ¿no? Y tampoco hubo una respuesta institucional a la altura, ¿no? Como ocurrió en muchos territorios, pero teniendo en cuenta que allí partíamos de una situación tal. Después también puso de manifiesto temas como el de la soberanía, la falta de soberanía, ¿no? Llegó un momento que estábamos vendidas. El 95% de los alimentos que se comen en Canarias vienen del exterior, ¿no? La dependencia es muy grande y eso también se puso de manifiesto. Nosotras siempre, en el primer fanzine que hicimos sobre el turismo, hablábamos del triángulo de Galtung, que es el triángulo de la violencia, ¿no? Y dice que la violencia que se ve es como un iceberg, que es una parte de la violencia total que hay, ¿no? La violencia que hemos visto durante el COVID nosotras es que mientras las locales estábamos confinadas en casa y eso, el turismo continuó, ¿no? El turismo continuó, sobre todo el turismo, las villas de lujo estaban ocupadas, cuando algún país tenía abierta la frontera. O sea, ahí nunca se cerró el aeropuerto, mientras hubieran aviones que no... Nosotras, pues mientras se nos criminalizaba por intentar ir a la playa y tal, pues los turistas se paseaban por los núcleos turísticos sin mascarillas, sin ningún tipo de prevención, ¿no? Eso sería. Y por otro lado, hubo una violencia sobre el territorio. Aprovecharon también la pandemia, que todo el mundo estaba confinado, para acabar todos esos proyectos conflictivos que tenían o continuar con ellos, hacer complejos hoteleros que tenían contestación social, ¿no? Aprovecharon la pandemia por todo eso, también porque la única opción que tenían dentro de su cortoplacismo era el tema de la construcción y el turismo como las únicas salidas viables a la crisis económica que se generó con el... Entonces, lo que hemos hecho, también se ha visto con la crisis del volcán de La Palma, cómo se ha profundizado en el modelo turístico. En vez de buscar alternativas, como veíamos todas, ¿no? Bueno, y ahora, después hay una violencia estructural que es un poco de lo que les hablaba, ¿no? Bueno, el 62% de las personas en Canarias son precarias. Eso quiere decir que, o aun teniendo trabajo, ¿no?, no llegan a final de mes, o directamente son personas que están en exclusión, en pobreza severa, o bueno, cualquiera de los múltiples palabras que se han inventado para disimular la pobreza, ¿no? Pero que... Estamos hablando de casi 1.400.000 personas sobre una población de 2.400.000, ¿no? Bueno, eso es, la exclusión económica es un 40%. Veis que los números, pues son siempre junto a Extremadura y Andalucía, Canarias siempre tiene los peores ratios en cuanto a pobreza, exclusión social, etcétera. Que parece mentira, ¿no? Porque por otro lado, el turismo mueve mucho mucho dinero, ¿no? Pero es una de las cuestiones que nosotras planteamos, que el turismo vive de nosotras, no nosotras del turismo, porque nos extraen toda esa plusvalía con empleos de mierda, ¿no? ¿Vale? Uno de los datos interesantes es lo que pone aquí abajo, ¿no? ¿Quién sostiene? Una de las cuestiones que vimos... Estos datos están sacados del informe FOESA, del último informe FOESA, ¿vale? Y dice, el 83,4% de los hogares canarios reciben o dan ayuda. Eso quiere decir que la población se sostiene a sí misma. Las instituciones tienen un papel lamentable, ¿no? Como veremos. Joder, este botón, sí. Bueno, esos son más datos, ¿no? El de la pobreza severa, cuando en el Estado creo que está en torno al 8%, no estamos en el 20%. Un tercio de la población tiene problemas de vivienda. Es un tema muy relacionado con el tema del turismo, ¿no? El turismo ha hecho que el precio de la vivienda se incremente, el precio y la disponibilidad de la vivienda se incremente, o sea, cada vez más difícil, y ese sería el perfil de las personas empobrecidas en Canarias, ¿no? Joven, de un entorno rural, mujer, por supuesto, extranjeras, y sobre todo mujeres con hijos a su cargo y todo eso, pues son los colectivos más perjudicados. Joder. Esto va a toda pastilla. Bueno, esto lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Más números que nos dan una idea de la dimensión. Después, si se fijan, en el fondo hay unas imágenes turísticas que son sacadas de carteles turísticos, ¿no? Digamos que la violencia estructural sería, tenemos un sistema que no sirve para como respuesta delante de los problemas sociales, sin embargo, desde el primer día los hoteles, ¿no?, recibieron ayudas, tuvieron los ERTEs, ¿no? O sea que mientras se dio una protección institucional rápida a todo lo que es las empresas turísticas, la población, los servicios sociales estaban cerrados, las redes de cuidados tuvieron que suplir lo que no hacían las instituciones, ¿no? ¿Vale? Bueno, y el tema de la salud mental. ¿Tú eres de Canarias? Sí. ¿En Canarias se devuelven los ERTEs? ¿Se devuelven? Los ERTE que se han pagado durante la pandemia. ¿Cómo si se devuelven? Sí, ¿no? Hay gente que le hicieron mal el tal y hay mucha gente que está teniendo que devolver parte de lo que cobraron. Sí. En Canarias todavía, y aunque ahora se vanaglorian de que estamos alcanzando los niveles de turismo que teníamos antes de la pandemia, ¿no?, ahí todavía hay empresas que tienen gente en ERTE. O sea, los empresarios, las empresas turísticas han aprovechado para hacer un proceso de acumulación más, ¿no? O sea, donde una Kelly antes atendía 10, 15 habitaciones, ahora atienden 20, 25 habitaciones, ¿no? O sea, para que veamos. Bueno, es la publicidad de fondo. Además, ¿no?, nos han estado vendiendo como unas islas seguras, ¿no? ¿Vale? Y ahí estaría ese elemento cultural, ¿no? Mientras la población canaria llevaba mascarilla, porque nos recomendaban que pusiéramos mascarilla para proteger al turismo, ¿no?, no para proteger a nuestras familias. Si queremos que venga el turismo, pues tenemos que vacunarnos, ¿no? Se han hecho campañas al respecto, ¿no? Y hacia afuera vendiendo que Canarias es un lugar seguro, ¿no? Esto habla de la gente. Esto es la respuesta institucional. El ingreso mínimo vital llega solo a un 4,5% de las personas que tendrían derecho a ello, ¿no? Y la PCI, que sería la Prestación Canaria de Inserción, como la RGI de Euskal Herria, o no sé cómo se llama, Renta Garantida de aquí. Vale. Pues bueno, veis que la protección institucional prácticamente no llega a nadie, ¿no? Y un poco era eso lo que os queríamos contar sobre la situación social en las islas ahora mismo. Como ven, compartimos los logos con la gente de aquí de Baleares. Nada, tres apuntitos más y así dejamos a la compañera. Diferenciaciones, a veces tendemos también como a igualar por el desconocimiento de los territorios y hay diferentes tipos de turismo y hay diferentes tipos de impacto del turismo según en el territorio en el que llegue, ¿no? En el caso de Canarias, nunca fue generador de empresas de turismo, ni el turismo está generado por la burguesía de allí, ni por el dinero local de allí, porque en Canarias no existe burguesía. Como territorio conquistado, nadie de la población local ha tenido la propiedad de la tierra desde el 1494 que se conquista las islas, ¿no? Siempre ha estado en manos de propietarios extranjeros. Con el turismo viene a ser un nuevo monocultivo de extracción que se dan después de la conquista, como han habido muchos otros, ¿no? Se empezó con la cochinilla, el vino, luego el plátano y el tomate, y por último, a partir de los años 60, con el tema del turismo. Pero cabe resaltar que, uno, que siempre el propietario es desde fuera y que el dinero nunca se queda en las islas. Siempre ha venido a llevarse en grandes cantidades hacia afuera. Y luego las políticas de extracción de lo que se viene a llamar, ¿cómo se llamaría? La Reserva de Inversiones de Canarias, por ejemplo, ¿no? De paraísos fiscales, que hacen que las grandes empresas ni siquiera tributen en las islas, sino que tengan todo el dinero, se lo pueden quedar para seguir invirtiendo en más explotación del territorio, ¿no? Eso hace que, bueno, que tenga unas características muy concretas con el turismo que pueden haber en otros territorios como Cataluña, Balear o en otras islas, y que se asemeja mucho más al turismo que puede haber, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? No, nada, esto, todo esto son campañas que hemos hecho, ¿no? Y para que vean que, bueno, este dato es muy revelador, ¿no? Pues en 2007 habían 318.000 empleos para 9 millones, en 2017 16 millones de turistas y se habían incrementado solo 9.000 empleos, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que, ¿vale? El tema de la vivienda también es un tema muy preocupante. Además, ahora allí, ahora hay, ya no sé ni cómo se llaman, pero hay un tipo de turismo que es los que teletrabajan, ¿no? Hay un nicho de mercado que es los teletrabajadores de toda Europa que vienen allí y que realmente contribuyen al proceso de gentrificación. Después también ahora gente le llama, no sé, senior, ¿no? Es como la gente jubilada que se establece en Canarias, que también le dan facilidades para, ¿no? Y bueno, todo eso al final nos deja sin casas para las que allí vivimos, ¿no? Bueno, y el tema de La Palma, que es lo que les contaba antes, ¿no? Pues lo de La Palma fue especialmente sangrante porque mientras se vivía una tragedia y había muchas familias que lo habían perdido absolutamente todo, se estaba vendiendo que fuera el turismo a ver el volcán y mira qué bonito es, ¿no? Y uno de los ejemplos que a mí más me llamó la atención era unos cruceros turísticos que se acercaban a la isla para que pudieran ver el volcán sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Pero realmente ese turismo es que no dejaba ni un euro en la isla, porque estaban mirándolo desde fuera y la gente allí sufriendo, ¿no? También todo el despliegue de medios de comunicación y tal. Y también como La Palma, que era la isla que tenía un porcentaje mayor de agricultura, el 50% del Producto Interior Bruto de La Palma era agricultura, empezó a haber, siempre había una batalla soterrada entre la industria turística y la industria, el sector primario, que ahora, a raíz, han aprovechado el volcán como para todas las plantaciones de plátanos que han quedado inservibles y tal, están presionando para reconvertir todo eso en plazas hoteleras, ¿no? O sea, es como, ¿vale? Eso es la técnica de los carroñeros, son carroñeros, no tiene otro nombre. Estábamos esperando a ver si llegaba un compañero, un Bernat, pero tenemos media gente lesionada en Mallorca hoy, no sé qué pasa. Antes tenía que venir también el espacio de el anterior, de control social. Tenía que venir una compañera de Alerta Solidaria, que llevaban los casos de represión aquí en Mallorca de estos últimos 10 años. Pero también nos ha avisado esta mañana que estaba con COVID, o sea que nos hemos quedado sin ellos. O sin ellas, pero bueno. Yo os cuento un poco la experiencia un poco del Toting Class. El Toting Class es un colectivo autogestionado que surgió ya hace unos cuantos años, mogollón. Y surgió precisamente, bueno, surgió inicialmente un primer monográfico en papel que se llamaba Toting Class, daños y consecuencias del turismo en nuestras islas. Y este lo publicó y organizó toda la publicación Coordinador y Libertario de Mallorca. Ellos hicieron una primera edición y luego de eso salió una especie de grupo que estaba pensando precisamente en articularse a raíz de la acción directa no violenta que se llamaba Front Comú en Defensa del Territorio, ¿vale? Este grupo estaba en cuestiones territoriales, pero tenía muy claro que el objetivo era la crítica al modelo turístico, que socialmente aquí no se había confrontado nunca y que socialmente cuesta mogollón que se dé, ¿no? el confrontar aquello que te ha vendido el relato de la gran estafa de la riqueza que ha representado para las islas, ¿no? Entonces, el Front Común Defensa del Territorio inició una serie de acciones, básicamente de denuncia, en espacios hiperturistizados como Magaluf, denunciando temas de precariedad laboral frente a la patronal, temas de poniendo datos también relativos a temas de pobreza y demás. Y un momento dado, con todo eso también, precisamente de la represión, que fueron unos años en que aquí había habido un gobierno del PP y había habido algunos casos de fichajes de gente en acciones de protesta cuando el presidente se decidía a pasear por los pueblos como en plan trovador, el presidente del Partido Popular. Entonces esto generó como una especie de espacios de confrontación más o menos sistematizados que generaron mucha gente identificada y demás. Y en ese momento como que la acción directa tampoco se vio como la posibilidad de afrontarla desde la acción directa no violenta con las repercusiones que pudiera tener. Entonces, en una asamblea en el Ateneo de Felenich se decidió que una parte de del trabajo, del curro, de la parte de gente organizada que venía de Ateneos y colectivos de toda la isla, que tenían el punto en común de la crítica al turismo como modelo, se decidió recoger el testimonio del Totin Klaus I, de la Coordinadora Libertaria, y darle continuidad para que fuera como un espacio escrito de compartir reflexiones y poner sobre la mesa y el debate público cuestiones que no se querían afrontar, que no se quieren ver y que se han negado siempre, de las consecuencias y los impactos del turismo, como tú has puesto aquí, pero en todos los aspectos también, ¿no? Culturales, educativos, de inversiones, de pobreza, de exclusión, de identidad, de territorio, de recursos, etcétera. Entonces, así se lanzó lo que fue el monográfico, que se hicieron unos cuantos, creo que Iván ha traído también algunos por ahí, de uno de los números que se sacaron. Era una publicación autogestionada, total. Se sacaba una vez al año, en verano, y se hacían presentaciones así como para recoger también aportaciones y generar estos espacios de reflexión, al fin y al cabo, que es lo que nos lleva, digamos, a ver también cómo articulamos las respuestas, ¿no? Las alternativas y resistencias a esta situación. Y luego, como colectivo, decidimos dar un paso más allá y lanzarnos al proyecto documental. Teníamos todavía muchas cosas por decir, teníamos ganas de documentarlo físicamente y nos lanzamos en una apuesta muy atrevida, porque era un lenguaje que no dominábamos en ese momento para nada. Nosotros teníamos claro el guión, pero los medios no los disponíamos. Pero la verdad es que ya habíamos llevado como 4 años de Totin Klaus recorriendo diferentes espacios y ya había saltado el Totin Klaus no solo a las islas, a las diferentes islas, sino que ya se habían hecho presentaciones en otros espacios de luchas o territorios turistizados. Y empezaba a ver ciudades y barrios organizándose precisamente contra el turismo, gentrificación, etcétera, etcétera. Y habíamos tenido invitaciones de ir a presentar el Totin Klaus. Entonces la publicación fue como un nexo de unión más allá del territorio propio. Y nos lanzamos al proyecto documental también con un mecenazgo colectivo que tuvo una respuesta que nos dejó bastante alucinados, ¿no? Al principio, porque nada, conseguimos los mínimos que pensábamos que requeríamos para eso. Sí que contamos para la ejecución del proyecto documental con un equipo técnico profesional, aunque militante, a saco, y lo que se pudo recoger de donaciones y demás, pues fue para cubrir los mínimos del equipo, digamos, técnico profesional que estuvo durante años detrás del rodaje de este documental, totalmente autogestionado, traducido a mogollón de idiomas por colectivos de otras regiones que estaban en las mismas luchas, y fue, yo creo, que el primer documental salido desde la crítica turística que nos dio a conocer y que nos llevó a conocer otras experiencias, ¿no? Y otros espacios. Las presentaciones siempre han sido en colectivos así reducidos, espacios vecinales, barrios, yo qué sé, y desde Venecia, Alemania, Portugal, Lisboa, Valencia, el tour del Totin Klaus ha durado años y digamos que ha sido como un punto de referencia para unir no solo diferentes luchas sociales aquí en las islas, sino diferentes luchas por los mismos motivos, además el mismo modelo, ¿no? Es las mismas características en diferentes espacios y territorios, generando las mismas vulnerabilidades y las mismas perversiones y generando también el mismo relato, lo que comentabas ahora de hacia dónde se está enfocando, que si el turismo de calidad, que si el turismo senior, que si el turismo este de segundas residencias por teletrabajo, pues eso es una realidad que estamos viendo aquí también bastante inmediata. El turismo no deja de necesitar espacios de resistencia y de confrontación para denunciar constantemente la gran estafa que supone este modelo económico. Y no solo en relación, también hay una parte de pérdida de patrimonio y de exclusión y de expulsión muy bestia. Se ven los barrios, pero aquí en esta isla, que es como una especie de un todo turistizado, no es una ciudad, es un territorio isla, es una ciudad isla totalmente turistizada, al servicio de. Entonces se ve que la exclusión no tiene, es de la exclusión ya nos aboca al mar directamente, ¿no? Es como que se acaba el espacio para consumir y luego ya de los pueblos que también están sufriendo un proceso similar, más lento, más perverso y más sibilino de turistificación que las ciudades, está también toda la pérdida de patrimonio, porque el tema de las rentas, de la propiedad, ¿no? Y de los usos están constantemente en disputa, desde los espacios urbanos a los espacios rurales, que también están en disputa por temas turísticos ahora mismo aquí, y que también implican un desplazamiento, un cambio de una realidad, una pérdida de relaciones, un cambio en relaciones. Se ve muy evidente en los pueblos, yo creo que también en las ciudades, pero en los pueblos también, esa conexión entre las cadenas globales de producción y las cadenas globales de cuidados, ¿no? ¿Quién está cuidando a quién? ¿A cambio de qué? ¿A costa de qué? ¿En qué espacios invisibilizados también? Y es constantemente esta necesidad de poner sobre la mesa lo que se quiere esconder, ¿no? De este perverso modelo. El Totting Clubs como colectivo decidió cesar su actividad después del documental, un poco agotados por todo el proceso, y porque necesitamos generar otros espacios quizá también de lucha, pero el Totting Clubs sigue muy vigente. De hecho, ahora estamos preparando una pequeña publicación que recoja, digamos, toda esta historia de lo que ha sido esta lucha colectiva, y sigue siendo, porque sigue siendo necesaria. Yo creo que en el 2017, cuando se presentó el documental, fue en septiembre, fue un año importante, creíamos, era como un punto de inflexión, había mucho malestar, sobre todo en las ciudades. Aquí hubo la primera manifestación contra la masificación turística, que se llamaba Prou, fins aquí hem arribat, y en septiembre salieron a la calle 3.000 personas. Y si tú ves los inicios del Totting Clubs a esta manifestación, pues ha habido un cambio, digamos, a nivel social, desde la perspectiva de la crítica al sector turístico. Pensad que en esos años, 2017, fue cuando las Kelly, las compañeras camareras de piso, estaban súper organizadas, reivindicando sus derechos. Fue cuando Airbnb nos explotó desde dentro de las casas, ¿no? Era como el colonialismo, ¿no? Que iba colonizando territorios, primero la costa, luego el interior, y ya luego directamente se mete en tu casa. Eso polarizó mucho a la sociedad de aquí, ¿no? Ya no era izquierda, derechas, políticas de tal, era propietario y no propietarios, y a partir de aquí la disputa de yo con mi casa hago lo que quiero, no mi niño, tú con tu casa se hizo para vivir, no para especular, para el turismo. Pero bueno, eso generó mucho, mucho malestar y generó una tensión que pensábamos que nos iba a llevar a eso, a un punto de inflexión. El tema de los desahucios por alquiler había aumentado mogollón, ya no eran hipotecarios, eran por alquiler. Y en ese mismo septiembre, el 27, el Día Internacional del Turismo, estrenábamos el Totting Clubs documental en Cine Ciutat, un cine cooperativo también aquí en Palma. Entonces fue un año que creíamos importante, pero es lo que tiene la estacionalización aquí. Aquí el turismo es estacional, entonces en invierno luego todo se calma. Y al verano siguiente ya se nos olvidó casi. Fue una tremenda putada. Sí, porque el 18 ya no surgió con la misma intensidad. Estaba allí, pero no con la misma intensidad, no a partir de la misma crispación social. Y es que en estos espacios turistizados el retrato va calando, ¿no? Es una violencia de baja intensidad y lo vamos como el granate que meten en agua caliente y le van subiendo y nosotros vamos aguantando. Y no acaba de explotar. Y esto es un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con estos datos? ¿Hasta cuándo con estos relatos vendidos desde arriba? Aquí este verano está siendo, incluso en nivel de cifras de flujo de pasajeros, superando el 2019. Lo que se prevé es como mucho peor. Y es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y desde dónde respondemos colectivamente a este incremento de presión que cada vez nos va dejando más fuera y con menos herramientas también para hacerle frente, porque el discurso y el relato de la gran estafa cada vez está más trabajado. Y una cosa que nosotros vimos en pandemia era, claro, cuando unas islas dependen casi en exclusiva de un solo sector y este sector, por una pandemia casi nada, se viene abajo, hay una tensión social muy importante de la gente que depende del curro turístico y que si no hay temporada, no hay casa. Si no hay temporada, no hay posibilidad. Entonces, esto es una reflexión que también nos trajo, porque desde movimientos sociales diversos, siempre hablamos de la diversificación del modelo económico, el cambio del modelo económico, pero esto es como a largo plazo, ¿no? Y lo dibujamos y somos capaces de dibujar el escenario futuro donde nos gustaría vivir. Pero la pandemia nos llevó de hoy para mañana y además va a ser un escenario recurrente. No va a ser progresivo, el colapso va a ser poco a poco, pero va a haber hostias de vez en cuando, ¿no? Como una pandemia, como yo qué sé, como una catástrofe climática, como que se caiga algo, no sé. Un tour operador basta. A veces pasa un tour operador, aquí ha pasado. Cayó tú y parecía que se caía el mundo mundial. Y el gobierno sacando un plan de emergencia, ¿no? El climático estaba, era a nivel de declaración. Emergencia climática, nada, ni presupuesto, ni nada. Se cae tú y hay un plan de emergencia con presupuesto, con acciones inmediatas para reaccionar, ¿no?, a cómo el mercado se sostiene ante la caída del principal tour operador de la isla. Y es como, me cago en la... Pero que varias no sabemos qué es eso de... Un tour operador. Tipo Neckerman, tipo... Claro, es que aquí el modelo turístico antaño, antes de la aparición de las sobre todo de las plataformas de Airbnb y todo esto, funcionaba mucho por paquetes de tour operadores. Los tour operadores compraban las plazas con anterioridad, ellos los vendían y ellos generaban su negocio, ¿no? Y aquí TUI era un tour operador importante, ¿no? Iban por mercados, el mercado alemán era Neckerman, el mercado, yo que sé, inglés era tuyo, yo que sé, no me lo sé mucho. Thomas Cook, exacto. Era Thomas Cook que va a caer. Era Thomas Cook que se cayó. Sí, eso. Pues nada, allí el plan de emergencia. También hubo un plan de emergencia de las instituciones. Sí, pero con presupuesto y con acciones políticas de urgencia, ¿no? Es que hay una emergencia, se hacen políticas de urgencia. La climática también está y como que la urgencia no la vemos por ningún sitio. Entonces, estas crisis vendrán, estas hostias vendrán, ¿no? Y cada vez nos van a dejar una sociedad más endeble, más, con menos posibilidades de tener cojines para soportar estos cracks económicos, ¿no? Entonces, desde aquí también hay unas respuestas desde la urgencia del SOS, ¿no?, que antes comentábamos por una cuestión de barrio, pues también habrá SOS, además, bastante mayoritarios, ¿no? Cuando se cae el sector, se cae mucha gente que vive directa o indirectamente del turismo. Se cae mucha gente, ¿no? Y es como también desde lo colectivo, estoy lanzando preguntas que son más que nada inquietudes también, ¿no? Cómo desde lo colectivo no solo ponemos el faro hacia dónde ir y vamos diciendo por ahí no era por ahí, no era eso, y vamos generando las estructuras para sostener los cracks que se irán sucediendo inevitablemente. Y en estos espacios turistizados la vulnerabilidad es no te diré que extrema, pero sí muy evidente, porque hay situaciones mucho más extremas, evidentemente. Pero ahí lo dejo, no falta también nada. Aquí lo dejamos y ya compartimos si acaso luego. Bueno, hacemos... No os voy a dejar que preguntéis, como vamos a hacer grupos de trabajo, resolvemos las dudas, las preguntas. ¿Queréis concretar preguntas para los grupos de trabajo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y el cómo? ¿El cómo vamos a sostener o a resistir? Dentro de ese cómo, lo que nosotras planteábamos es cómo podemos trabajar en red, teniendo en cuenta las diferencias que hay cada... Uh-huh. Vale, bueno. ¿Cómo podemos hacer para trabajar? Pues para que no salgan los mismos grupos de trabajo y así vayamos cambiando, yo no me voy a arriesgar como Diego a hacer rollos de geografía. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Pero voy a empezar por aquí. 1, 4, 1, 1, 1, tú, 2, 1, 4, Diego, 3, 4, 0, 4, no, tú 4, 1, 2, 3, no, tú 4, tú 4. No. Ah, pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Vale, y yo 2. Pues hacemos un poco así, el 1 por aquí, 2 para allá, 3 ahí, 4 aquí. Os paso panelillos y tenemos media horita. Es la 1, o sea que muy bien, estos chicos han sido súper puntuales, así que tenemos hasta y media. ¿De acuerdo? Estamos en precariedad.